Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Vinter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Corrían los años de 1930 y el Partido Nacional Socialista Alemán tomaba fuerza política. Hitler resolvió el problema de comunicaciones de su país iniciando la construcción de una importante red carretera. Pero pocos alemanes tenían automóvil. Así es que su siguiente jugada fue promover la fabricación de un auto para el pueblo, barato y con las características de ser de poco o fácil mantenimiento. Convocó a un concurso donde el ganador fue Ferdinand Porsche. Este mecánico ya tenía una sólida experiencia diseñando motores de automóviles y de aviones para diversas empresas. Con dinero del Sindicato de la Industria Metalúrgica, la nueva fábrica de autos inició el diseño del nuevo vehículo. Ferdinand había estado trabajando previamente sobre la misma idea de un vehículo de bajo precio en un proyecto al que llamó Porsche Tipo 12. Partiendo de ahí, diseñó el modelo de coche que le habían solicitado. Solo faltaba algo: que fuera aerodinámico para que alcanzara la velocidad de 160 kilómetros por hora que le había sido requerida. Para tal efecto, se apoyó en su amigo Erwin Komenda y entre los dos crearon en 1938 el Volkswagen Tipo 1, el automóvil del pueblo. Lo que sigue de la historia del bochito, usted ya la conoce, ¿no es así? Víctor Quiroga, los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches tenga usted. Los saludamos con mucho gusto. Ya estamos aquí en los contertulios. Vamos a hablar esta noche de diseño industrial, de diseñadores industriales, de todo este mundo enorme de la industria y de los personajes que han aportado ideas para el desarrollo de la industria, para el desarrollo de muchos productos que usamos, que a veces no sabemos ni quién los inventó, ni quién los perfeccionó, ni a quién el diablo se le ocurrió. Pero bueno, es una enorme cantidad de personajes que nos vamos a enterar ahora. Entre ellos me enteraré yo, porque no tengo mucha información al respecto. Pero bueno, ya veremos cómo le hacemos para hablar de diseñadores industriales y de esta extraña habilidad humana. Bienvenidos sean a los contertulios. Ya estamos aquí, estamos en Radio Educación en el 1060 de amplitud modulada, en AM, en Ángel Urraza 622, en la Colonia del Valle. Y ya sabe usted que los contertulios es un programa semanal de Radio Educación, seguramente su programa favorito de Radio Educación, porque pues nos ponemos a conversar un rato, a charlar, a hablar de cosas que nos parecen interesantes y que pensamos que a usted también le pueden parecer interesantes o divertidas. Y a eso lo invitamos a que se quede con nosotros a la charla. Un ratito, una hora, más o menos, es lo que dura el programa. Ya sabe usted que le pedimos su colaboración, que nos llame por teléfono, que nos diga lo que piensa del programa, que responda a las preguntas de Víctor Quiroga en relación al tema, que nos diga, que nos comparta la información que tiene, en fin, que nos diga lo que piensa. Serán bienvenidas sus llamadas y sus comentarios. Bueno, Ah, bueno, le dejo los teléfonos, ¿verdad? Le pido que me llame, que nos llame, y le dejo los teléfonos 41-55-1060-01-800-080-1060. En redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, arroba Los Contertulios, y aquí estamos a sus órdenes. Y ahora sí, con mucho gusto saludo a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta. ¿Qué tal? Qué gusto. Un saludo para todo nuestro público. Y sí, estamos inmersos en un mundo. Ya no nos damos cuenta. No. Es un mundo que es fruto de una revolución en el diseño que se inicia a finales del siglo XIX y que todavía en este momento nos afecta, y que se basa, pues no tanto en imitar a la naturaleza, que era la base del diseño y los criterios estéticos hasta bien avanzado el siglo XIX, sino la adaptación del medio ambiente no natural a los requerimientos del ser humano, tanto sí, en su tamaño, su comodidad, el mínimo de su espacio requerido, lo práctico de cada objeto, sin perder en ello la belleza. Entonces, este mundo en que vivimos de figuras geométricas, al contrario de la imitación de la naturaleza que acarreábamos desde la antigüedad, los romanos, todo eso. Si uno ve una columna romana, en realidad está viendo la imitación de un tronco con unas ramitas en la parte superior, ¿no? En el estilo corintio, por ejemplo. Entonces, todo eso sufre una verdadera revolución y muchas personas empiezan a tomar al hombre como la medida de todas las cosas, pero literalmente. Sí, bueno, de esto y de muchas cosas vamos a hablar. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, compañeros. Bueno, yo esperando ser el diseñador de mi propio destino. Pero el destino es un árbitro vendido, Víctor. No, descorazón. Billy de Winter, ¿cómo estás? Hola, bien. Temas fascinantes, desde luego, porque es un desarrollo sin fin. La creatividad del hombre en cuanto a diseño comenzó desde la prehistoria, seguramente, y sigue, y cada vez en una forma más acelerada, hasta que nos sumergimos en una abundancia de ideas, algunas fascinantes, y otros dicen, bueno, es una racha pasajera. Esta es la historia del diseño industrial. Sí, y a eso nos vamos a dedicar un ratito. Víctor, ¿nos quieres hacer la pregunta, por favor? Claro que sí. Bueno, es famoso el kiosco Morisco. El kiosco Morisco. Que está en la colonia de Santa María de la Ribera, en un jardincito que le llaman la Alameda de la colonia. Pues díganos quién diseñó ese hermoso kiosco y para qué. Pues sí, ¿para qué era? No era para estar ahí, ¿verdad? No era para vender helados. No. Bueno, ¿se acuerda? Usted lo ha visto, es precioso el kiosco, famoso kiosco Morisco, sí, de la Alameda de Santa María de la Ribera. Y si usted sabe de quién es el diseño, quién es autor de ese kiosco y cuál era su uso original, pues llámenos, por favor, díganos, responda estas preguntas de Víctor. Tengo una inquietud de, a ver si nos pueden decir y contestar esta pregunta, que parece que no, pero sí viene al caso. ¿Cuál es el mejor tren mexicano en el que han viajado? O si han viajado en el extranjero también, el mejor tren. ¿Mejor o más rápido? El mejor. Mejor. Que nos digan por qué. Sí. Sí, bueno, tiene su chiste, bueno, es algo subjetivo, ¿no? el mejor, el que te parezca el mejor. Bueno, llámenos por favor. Tenemos capsulita del libro Pita. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que les tenemos para esta noche a quienes nos respondan, la persona que nos responda a la pregunta de Víctor Quiroga. Chekhov tenía 40 años cuando visitó la isla de Sajalín. 3 meses pasó en este lugar. Dicen los biógrafos de Chekhov que este decidió visitar la isla para conocer un caso de colonización por parte de delincuentes y así escribir un libro que sirviera de tesis doctoral y devolver a su mujer, la ciencia, parte del tiempo que le había robado al lado de su amante, la literatura. Así nació el libro que te regalaremos el día de hoy. Lleva por título La isla de Sajalín. Para llevártelo, solo tienes que contestar la pregunta de Víctor Quiroga y comunicarte al 4155-1060. Esperamos tu respuesta y tu comentario. Bueno, sí, efectivamente tenemos de este extraordinario escritor ruso, Chekhov, que bueno, pues este seguramente lo recuerda el Jardín de los Cerezos, el Tío Vania, por ejemplo, ¿no? Que son piezas dramáticas, obras de teatro, pero... No es de... Nada más un Pérez Prado. No, ese se llama... Jardín de los Cerezos, Jardín de los... Sí. Es, no, este es Chekhov, se la copió. Este se llama La isla de Sajalín. Bueno, este extraordinario escritor, extraordinario, una generación de escritores rusos que pues no ha tenido comparación en el mundo, yo creo, ¿no? Una generación tan valiosa y tan... Un gran cuentista. Sí, también un gran cuentista. Este libro espléndido que editó la Dirección General de Publicaciones en una colección también muy buena que no se debe perder, se llama Cien del Mundo, una colección que busca las obras fundamentales de la literatura. Aquí está esta de Chekhov. Muchas gracias a nuestra querida amiga Marina Núñez, que es la directora general de Publicaciones, por este libro. Aquí lo tiene usted. Bueno, vamos a comenzar con el diseño industrial. Pues esta es una disciplina desde luego muy aliada con la arquitectura, y a mí uno de los personajes que más me atrae de este movimiento es el arquitecto Mies van der Rohe. Si uno conoce sus diseños, sobre todo en muebles, se da uno cuenta de lo increíblemente talentoso que es, ¿no? De la famosa silla Barcelona, que da al mismo tiempo un muelle y permite reclinarse para atrás, es como una X, uh-huh, trozos, bueno, serían 4 trozos de lámina cruzados, ¿no? Tiene otro estilo que es la famosa silla, esta es la silla Van der Rohe, que es una estructura metálica sostenida por tiras de cuero. Se ve muy compleja, pero las tiras de cuero están exactamente en las en los lugares donde uno va a descansar, y es extremadamente confortable, ¿no? y atractiva a la vista, ¿no? Pueden buscarla en las imágenes en la Wikipedia, pueden encontrar esta silla, pero la venden en cualquier sitio, ¿no? Uh-huh. Y es que él es el director del movimiento Bauhaus, la casa de las casas en los años 30 sobre todo, hizo grandes edificios en Estados Unidos, todos excepcionales, todos, parece que está uno viendo un diseño contemporáneo, totalmente, es un edificio de 36, 37, ¿no? Y todo ello es el resultado de este criterio de aplicar la máxima de los antiguos griegos, que el hombre es la medida de todas las cosas. Ciertamente hay un antecedente de esto, que es nada menos que el propio Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es seguramente el primer gran diseñador industrial. Diseña todo tipo de aparatos, objetos adaptados a los requerimientos del ser humano, extendiendo las capacidades y la fuerza y el tamaño del cuerpo humano para desarrollar trabajos. Él inventa por lo menos dos modelos de máquinas voladoras que no pone en práctica, obviamente, porque hay un elemento que le falta, que es la necesidad de generar la energía suficiente como para poder levantar a un cuerpo humano, ¿no? Entonces, con todas las fuerzas de las piernas y las manos, pues no alcanzaba a despegar. Y es curioso cómo todo pues está basado en la madera. La madera era el material con que podía hacer sus diseños. Pero no se sabe realmente bien el siguiente paso, porque no lo dio. El hecho de que pues se podía tener mayor energía con utilizando metales. Había metalurgia en la época y se usaba para cosas que no tenían mucha más función que, por ejemplo, la fabricar armaduras o adornos o algunas estructuras rudimentarias, ¿no? Si hubiera dado el paso que dio Fulton unos siglos después de poder aprovechar la energía que genera el vapor del agua hirviendo, pues hubiera revolucionado, hubiera avanzado la revolución industrial fácil unos tres siglos, ¿no? Es una de las cosas extraordinarias. Y en este momento el diseño industrial es parte fundamental de lo que vemos a nuestro alrededor y de nuestra estética contemporánea, ¿no? Sí. Tenemos esta agrupación llamada Guía, que ha presentado varios modelos de vehículos, ha diseñado vehículos junto con otra empresa, Karmann, el Karmann Guía, que fue un modelo del Volkswagen, que era un vehículo deportivo, pero de alta escuela, pero al alcance de cualquiera, ¿no? Más tarde Guía produjo un modelo para Ford en 93, extraordinario también, de gran comodidad y sobre todo muy bajo costo, y siempre pensando en que todo está al alcance de donde se va a necesitar, de la mano humana, de la visión del ser humano, protegiéndolo de los destellos de luz, del deslumbramiento, haciendo bajar la bajada o subida del coche algo muy cómodo. El volante puede ser quitado del paso o vuelto a colocar, manteniendo una gran seguridad, ¿no? Entonces, todo esto es un catálogo de maravillas que se ve de la asociación de los grupos Karmann y Guía, ¿no? Sí, la industria automotriz trabaja por su lado. Sí, la industria automotriz ha dado enormes contribuciones, ¿no, Víctor? Sí, es un espacio donde se desarrollan bien muchos diseñadores industriales. Mario estaba mencionando la capacidad ergonómica, así dicen los diseñadores industriales, de una máquina, es decir, que el hombre cómodamente pueda accionarla. Siempre que se habla de diseño industrial, todos diseñamos, hay que aclarar, todos. Un niño que está dibujando, cuando una ama de casa llega a su nueva vivienda y se imagina de qué color va a pintar, todos diseñamos. Pero la industria necesita ciertos diseños. Alguien puede decir, vamos a diseñar un coche que tenga 20 ruedas. Pues sí, sí, sí, se puede diseñar, pero no es funcional. Pues digo, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, hay tres requisitos que requiere el diseño industrial. Funcionalidad, belleza y comodidad. Y antes podía ser un solo hombre el que calculara, dibujara, diseñara, hiciera los modelos primarios y después los hiciera en serie junto con algunas otras personas. El día de hoy ya está un poco difícil que las empresas automotrices o de computadoras le encarguen a un solo hombre. Generalmente es un grupo de diseñadores industriales y de ingenieros los que trabajan para crear o mejorar algún objeto. Hablando del origen de las palabras, primero diseño. Hay una palabra latina, signum, signo, símbolo, un verbo, signare o signare, que quiere decir señalar, de ahí viene de signare, que quiere decir indicar o representar con una palabra. A veces se dice, se le designó como el más importante arquitecto, en fin. Pero a nosotros nos llega por el italiano, porque ellos hacen una metáfisis de estos, de la I y la I, y generan el verbo diseñare, o disegnare se escribe, diseñare, que ya tiene el sentido de representar con gráficas lo que uno se está imaginando. La palabra industria viene del verbo struere, que quiere decir construir, transformar, deformar. Genera nuestros modernos verbos construir, obstruir, destruir. La palabra industria en el siglo XVI que se empezó a usar no quería decir lo que hoy nos imaginamos, quería decir laboriosidad, ingenio. Se decía, este hombre es industrioso porque resolvió un problema, porque se imaginó algo que los demás no se habían imaginado, porque se esforzó y lo logró. Después el concepto de industria pues ya pasa a lo que hoy conocemos como las fábricas de transformación, pero originalmente ese no era su... Y una zona industrial es una zona de las fábricas. De fábricas. Es incorrecto decir industria de la transformación, porque industria quiere decir construir y por lo tanto transformar. Los que controlan esas cámaras han dicho que las distinguen de las extractivas, por ejemplo, sacar el plomo, el oro de las minas, pero ellos también transforman. Para obtener el oro no nada más es estirar la mano, hay que sacar material y agregarles sustancias, arsénico y un montón de cosas para que por fin tengamos el oro más puro. De tal manera que, en fin, hablaré de dos diseñadores brevemente. Uno que conoce Bill seguramente, porque es el que diseñó las piezas de ajedrez, el modelito que usamos más frecuentemente, que incluso algunas asociaciones o concursos de ajedrez se pide que sea ese modelo, porque puede haber muchos modelos de ajedrez, ¿no? No sé si recuerdas en tu nombre, ¿cómo se llama? Entonces, un modelo clásico creado en la Gran Bretaña, y adoptadas las formas en todo el mundo, y ya es el modelo estándar de las piezas. Sencillas, sobre todo funcionales, fácilmente distinguibles, y además ya se desarrolló en la práctica como el más, sí, el más útil. Sí. Efectivamente, ese es el nombre. Claro que después se demostró que no las había diseñado él, sino Nathaniel Cook y John Jacks. Pero bueno, hoy se le llama... Hoy se le llama así. Otro son las... algo que a mí me apasiona, que son las navajas suizas. Ya, sí, bueno. Porque las navajas suizas... Para quien no sabe nada de esto, pues dice, son unas navajitas y una desarmada, y se acabó. Pero no es así. Para empezar, en México no podemos hacer esos aceros. Que sean delgados y que sean duros y que su filo, por ejemplo, de una navaja se conserve tanto tiempo. Son procedimientos especiales que los alemanes primero y luego los suizos perfeccionaron. Estoy hablando especialmente de Karl Elsener, el creador de Victorinox, porque dicen sus biógrafos que cuando se enteró que los soldados suizos usaban cuchillos alemanes, pues no le gustó la idea, hizo su propia fábrica, fue perfeccionando hasta hacer lo que pues hoy conocemos, que algunos son maravillosos, tienen lupa, tienen calculadora, tienen regla, lámpara, son maravillosos, tijeras, todo. Para los que les gusta el camping o irse a los bosques, para ingenieros electrónicos, que trae todo tipo de pincitas y demás, sí, para desarmar y volver a armar una computadora. Sí, y bueno, fue Karl Elsener el que generó estos diseños y esta empresa. Fíjate, Bill, fascinante, ¿sí? El cuchillo, la navaja suiza. Probable, a mi juicio, el grupo o la asociación más importante en la historia del diseño industrial ha sido o es considerada también hoy día por Bauhaus es casa de la construcción, y Staatlich Bauhaus es casa de la construcción estatal o simplemente Bauhaus, fue la Escuela de Artesanía y Diseño y Arte y Arquitectura, fundada en 1919. Pero en ese mismo año nació en Holanda De Stijl, el estilo, con revista famosa del mismo nombre, y se constituyó en Leiden, Holanda. Y los nombres más conocidos de De Stijl primero mencionan los nombres más famosos de Bauhaus, que sus tres directores fueron Walter Gropius, de 1919 a 1927, luego siguió tres años Hannes Meyer, y el más famoso fue de 1930 a 33, Ludwig Mies van der Rohe. Mario ya lo mencionó, y ellos fueron los tres directores más famosos de Bauhaus. Pregunta a los compañeros, ¿en qué ciudad encontramos los edificios más conocidos o más famosos de Bauhaus? Berlín. Mario, la Bauhaus, pues trabajaron mucho en Estados Unidos, yo creo que en Nueva York. Después se fueron todos a Estados Unidos. Pero donde más edificios hay es en Tel Aviv. Mira. La sangre judía se batía, se corría en las venas de los miembros de Bauhaus. Entonces en Tel Aviv encontramos 1500 edificios, todos en el estilo de Bauhaus. Características, funcionalidad y estética, en una palabra, pero hay muchas variantes. Yo en mi casa tengo una copia, no la original, de Macintosh, que es una silla sencilla, caracterizada por un respaldo alto, y todo con gran finura. Y cuando entres en mi casa, que es la tuya, te puedes sentar en un famoso Macintosh, pero desde luego el Distel, por ejemplo, Gerhard Lichtfeld en 1917 hizo una silla roja y azul de maderas, ya, tablas y soportes, ¿la? Aparentemente un poco tieso, pero sí te sientes y dices, hey, me gusta. Y es la gracia y la estética de Bauhaus y de Steel. Una pregunta a mis compañeros. ¿Conocen la palabra dentro de esta especialidad que se llama cobra? ¿Qué es cobra? Es un copenhague. Yeah, bravo, bravo, adelante. Copenhague, otra ciudad. Sí, Bruselas. Y la A es de Amsterdam. O sea, Dinamarca, Bélgica y Holanda crearon un estilo parecido a Bauhaus, aunque con sus propias características, y le llamaron cobra. Se llamaba, tenía atractivo nombre de cobra, C-O-B-R-A. Creo que hubo un Mustang cobra, ¿no? O es otra cobra distinta, porque debe ser otra distinta. Sí. Mustang tenía un diseño, sí, cobra, sí, que tenía hasta la insignia de una cobra. ¿Cómo se llaman esas palabras? Como nylon. Ah, New York. Nueva York, Londres. Acrónimo. Cobra es un acrónimo. Sí, sí. Acrónimo, Copenhague, Bruselas, Amsterdam. Correcto. Sí. Acrónimo. Hay una película que se llama Rogopag. Es Rossellini, Pasolini. Son los nombres de los directores. Ah, ¿sí? Sí. Es un acrónimo. Pues sí, sí. Muy bien. Partes o inicios de palabras que se juntan en una nueva palabra. Los nombres de Steel en Holanda, menciono rápidamente, un húngaro, Wilmot Husser, Cornelis van Eastwen, Anthony Koch, y de repente el nombre que adquirió fama mundial, Piet Mondrian. En holandés se escribe Mondrian con AA, Mondrian, pero en Estados Unidos se perdió la segunda A, Mondrian. No, la primera. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Se perdió la segunda, fue la primera. Bravo. Bertrand Lecher, Rietveld, Jacobus Johannes Pieter Oud en Theo van Doesburg. Puros nombres que adquirieron fama en el diseño de estilo de Steel, parecido a Bauhaus. Sí. Bauhaus es impresionante, y encontramos en muchas ciudades, especialmente de Alemania, edificios y desde luego muebles. Muebles en seres domésticos, sí, no propios, bien, por sí, ejemplo, hace teteras, vajillas, mesas para el té. Que luego se va a la joyería también, porque, por ejemplo, la casa Tani, sí, ¿no? Hace joyería con diseño de artistas. Hay un extraordinario peine diseñado por Toledo, sí, por ejemplo. Bueno, en aquí en plata. Anillos, ahí sí, tienes anillos, sí, de cobra. Sí, sí, sí, sí. Nos, adornos, nos haces, ¿no?, curiosos con... ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor? Sí, sí. Por favor. Una pregunta y una solicitud que le hago al auditorio. La pregunta es, ¿quién diseñó el kiosco de la Alameda de la Santa María la Ribera? Y díganos, ¿cuál es el mejor tren mexicano o de otro lugar en el que se han subido, al que han viajado, que han disfrutado? Bueno, llámenos por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos para usted, de la colección 100 del mundo, de Chekhov, la isla de Sajalín. Llámenos por favor, responda a las preguntas de Víctor Quiroga, y regresamos nosotros a seguir hablando del diseño industrial en los contertulios. No tardamos. Vía Twitter también participas. @loscontertulios. Bueno, pues este grupo, pues, se llama, usted ya lo reconoció seguramente, se llama Bauhaus. Es un grupo de rock, medio... Dani es rock progresivo, por ahí anda Dani, no, ya se fue, ya es chocolate Dani. Rock progresivo, que es un rock, Bueno, ahorita nos va a decir Dani qué tipo de rock es. Y... muy interesante música, ¿no? Un interesante grupo. Bueno, vamos a... Sí, Víctor, por favor. Bueno, ya Mario empezó a hablar de muebles. Podemos seguir porque también el diseño mobiliario entra en esto que estamos hablando. Y sí, hay que también distinguir de la artesanía. El diseño industrial es cuando se crea un diseño y se produce en serie, ya sea que sea a mano o con máquinas, pero tiene que respetar la misma. Hay un museo de muebles imperiales en Viena. Algunos piensan que es el museo más grande de muebles que hay en Europa. Y se creó en el siglo XVIII. La emperatriz María Teresa pidió que guardaran esos muebles en un cierto lugar. Primero estaban a nivel como de bodega. Al pasar el tiempo se empezaron a recuperar y hoy es un museo. Es de la familia Habsburgo, que controló, como sabemos, prácticamente toda Europa en un momento dado, cuando el emperador William controlaba esa zona. Un famoso diseñador de muebles es también Thomas Chippendale, inglés. Él vivió, nació al principio del siglo XVIII, murió antes de que terminara el siglo XVIII. Entonces, él tiene dos etapas. Tiene la etapa rococó, cuando vemos sus diseños que se han conservado por dibujos. Hay una cama que le encarga un noble y es una cosa atiborrada de imágenes, de plantas, flores, como es el rococó, ¿verdad? Muy elaborado. El rococó es un derivado del barroco. Pero en cuanto empieza a popularizarse el neoclásico, muy opuesto, más sobrio, con líneas más geométricas, él asume ese estilo y lo pasa a los muebles. Y hoy prácticamente el famoso estilo inglés en muebles surgió de ahí. Las ardillitas también. También sí, las ardillitas. De Disney, porque él prefería, este ebanista prefería mucho, disfrutaba trabajar con la madera de nogal. Entonces Disney decide ponerle así a las salchichitas porque disfrutan de las nueces, porque es un juego de palabras, ¿no? Chip and Dale. Sí. Parece que dice Chip and Dale. Bueno, uno de sus clientes más famosos fue el actor David Garrick. David Garrick, también del siglo XVIII. ¿Ya viene la receta? Sí, nuestro poeta, Pesa, ¿cómo se llama? Bueno, Juan de Dios Pesa. Juan de Dios Pesa, este poema de Reír Llorando se basa en este gran actor que tanto era cómico como trágico. Uh-huh. Y llegó a tener un gran prestigio en Inglaterra. Le encargó una gran cantidad de muebles al señor Chippen. Sí, uno de los diseñadores más célebres del siglo XX es Raymond Loewy, que diseña pues todas esas grandes locomotoras diésel que vimos en nuestra juventud y niñez. Eso es el diseño de este gran ingeniero industrial, ¿no? Claro, una de las cosas que diseña, según veo aquí, es la famosa cajetilla de Lucky Strike. Mira, es una blanca con un círculo rojo rodeado de una banda verde. Por cierto, hubo un modelo de esta misma verde totalmente para los soldados en la guerra, ¿no? Sí, pues el tranvía tradicional que llegamos a ver en nuestras calles, el PCC de Cleveland, era un diseño también de Raymond Loewy. Aquellos que luego pintaron de anaranjado. Uh-huh, uh-huh. No los primitivos amarillos de madera, sí, sí, sino los que corrían por la calzada de Tlalpan y llevaban, sí, sí, Xochimilco. Sí, sí. Es un diseño de él. También fue el diseñador de Studebaker. Studebaker durante fácil 20 años fue la vanguardia absoluta de belleza en el diseño automotriz. Sí. Estaba adelantado fácil 10 o 20 años al resto de los vehículos de su época, ¿no? Y llega a la culminación con los modelos Silverhawk y Goldenhawk, ¿no? Sí. Que eran deportivos de gran caballaje y gran velocidad, pero también había elegancia urbana, ¿no? El estilo Commander y el President, sí, no tenían las aletas, ¿no? Pero eran muy, muy elegantes. Y es un misterio cómo es que marcas así de esta importancia, pues simplemente desaparece. Un último grito de Studebaker antes de desaparecer fue un modelo compacto, no sé si lo recuerdan ustedes, el Lark, hasta 64 a Londres, sí, más o menos 64-65, era similar, un poco mayor a los Opel que existían en ese día, o a los modelos británicos, el Taunus. Entonces, pero todo eso es uno de los más grandes diseñadores de distintos enseres y locomotoras muy útiles. Sí, sí, si me permites, por hoy favor. Día de fiesta en la familia, mi nieta Daniela, hablando de Daniel y Daniela, Daniela de Winter festeja hoy sus 22 felices años en compañía de la familia. Un beso para Daniela de Winter. Muy bien. Muy qué, bien. Y qué edad más, qué edad más maravillosa. Sí. ¿Verdad? Algún día vamos a hablar pronto, creo, sobre la juventud. Y ahí sí vamos a hablar de nuestros nietos. ¿Cuántos nietos? Tú casi, todavía ya tienes. No, nietos? Todavía no, no. ¿Todavía no, Mario? No. Tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué están viendo televisión? ¿Y tú? Tengo dos bonitas nietas. Dos nietos. Pero el hijo no tiene importancia, lo que vale en la vida son los nietos. Famosa frase de Willy DeVito. Bueno, vamos a ver en el una vez más el Bauhaus imprimió su sello y está todavía imprimiendo su sello en Europa, sobre todo en Alemania, y siendo director Ludwig Schmidt von der Gogol en 1934, ¿qué pasó? La escuela sufrió el crecimiento, aquí utilizan acosantes, también claro, del nacionalsocialismo, debido a que la ideología... El acoso creciente sí, del nacionalsocialismo. Lo que pasa es que como eso lo traduce un traductor de mecánico sí, de wrong encroachment, lo traducen como dice ahí. Yeah. Pues es el acoso creciente, es lo que quiere decir. Sí. Por eso hacen falta traductores vivos. Creciente y el acosante crecimiento. Se entiende mejor acoso creciente del nacionalsocialismo. Sí. Debido a que la ideología Bauhaus era vista como algo socialista, internacionalista y judía, los nazis cerraron la escuela. Ah, otro efecto. ¿Qué es eso que estás mostrando? Tú sigue, Billy. Tú sigue. Sí, entonces, No te distraigas, por favor. Sí, pero aquí está presentando un diseño de una taza muy bonita. Estamos en la radio, acuérdate. Precisamente por eso brincamos de un tema a otro. Entonces, muchos de los integrantes de este movimiento, entre ellos el propio Walter Gropius, se refugiaron y finalmente se instalaron en Estados Unidos para seguir con sus ideales. Otro fenómeno secundario de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Huyeron del infierno alemán. Sí. Y muchos eran judíos. Y, claro. Muchos países, digámoslo así, aunque suene un poco raro, ganaron la guerra porque recibieron a mucha inteligencia. Ah, sí, Walter von Braun, por ejemplo. Muchos países. Sí. ¿Así es como México ganó la Guerra Civil Española? Claro, porque somos una generación espectacular. Bien de inteligencia. Sí. ¿No? Digo, debido a una desgracia. Exactamente. Pero muchos países se alimentaron de la inteligencia que expulsó el nazismo. Correcto. Expulsó el nazismo. Sí, con su estúpida manera de ver el Albert mundo. Einstein. ¿Perdón? Empezando por Albert Einstein, Freud. Los grandes pensadores dijeron, ya se me están calentando los pies aquí y me voy. Corriendo, Son las migraciones, pueblos enteros fueron a... En este caso a Estados Unidos, ¿sí? Sí, así es. Y así se enriqueció en los Estados Unidos con cerebros sobresalientes. Sí, Víctor. Pues regresando al tema del diseño y continuando con los comentarios de Mario sobre los coches, bueno, a muchos nos gusta esto de los coches, el famoso Mercedes-Benz. Pues estaba la fábrica ya de las más antiguas, tal vez la más antigua productora en serie de autos, la Benz, la Daimler. Y desde a principios del siglo XX, un distribuidor, un gran vendedor de esos coches, propuso mejoras a un modelo para hacerlo más elegante y lujoso. La compañía Daimler aceptó y él también propuso un nombre para el nuevo diseño, que era el nombre de su hija, Mercedes. Y ahí surge el primer coche de esta línea lujosa, de Mercedes-Benz, diseñado por Emil Jelinek. En el caso del famoso Ferrari Testarossa, pues tiene un culpable que se llama Sergio Pininfarina. Él es el culpable de ese diseño que ha perdurado tanto tiempo. Tratándose de aviones, mucho tiempo se dijo que los hermanos Wright habían inventado el avión. Hoy se sabe que no. Ya hay muchos acuerdos, además de pruebas, ¿verdad? Históricas, acuerdos internacionales para otorgarle a Clement Ader, un francés, el diseño, la creación de un avión efectivo. Logró hacerlo volar 50 metros en 1890. Fíjate nada más. Bueno, el problema son siempre las patentes. Sí. Quien gana con la patente son los hermanos Wright. Y los hermanos Wright no copian. Es más, no sabían que existía el otro compañero. Entonces, para efectos prácticos, ellos inventan el avión que usamos ahora, ¿no? No este personaje. ¿Te acuerdas ahorita que decías de los automóviles del Toker Torque? ¿Cómo no? Ese uno que tenía tres faros y que era desapareció el autor. Preston Toker, que era sujeto a mucha presión. Parte de las grandes fábricas, pero era un gran automóvil. Sí, era extraordinario. Era uno de sus logros, saltos cuánticos que da la industria. Hay una película sobre esto que dirigió Francis Ford Coppola en 1988, con Jeff Bridges en el papel de Toker. Y tuvieron que conseguir los pocos Tokers que andan por ahí todavía circulando. Bueno, me faltó decir, ya para cerrar este punto, que el que le da nombre de avión a este vehículo, pues es justamente Clemente Ader. Oye, Víctor, recuérdanos la pregunta, porque ya vamos a la última parte del programa, ya se nos hizo tardísimo. Muy bien, el kiosco de Santa María la Ribera, ese kiosco morisco, díganos quién lo diseñó. Y si me puede comentar, ¿cuál es el mejor tren, el más sabroso del viaje, el mejor que ha tenido en un tren? El mejor tren. Por favor. Bueno, tenemos la isla de Sajalín de Chejov. Para usted, llámenos 41-55-1060-01-800-080-1060. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a los contertulios a seguir en la parte final de este programa dedicado al diseño industrial. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense 41-55-1060. Bueno, esta pieza se llama Sputnik y es de Jerry Engler y los Four Echoes. Es el rock and roll primitivísimo, ¿verdad? Nos dice Dani, por cierto, que esta rola de Gott de Bauhaus está catalogada como rock gótico. La anterior, la que escuchábamos, que yo pensaba que era otro género. Bueno, ver, ¿qué dice Ángel Cervantes? Bueno, está muy enojado con la visita del Papa a México. Y aquí da una serie, por la visita del Papa a México, está muy enojado. Y da aquí una serie de comentarios en contra de la visita. Ya, me parece que no hay que insultar a nadie. Digo, pues si este es en contra, está en contra, ya, pero hay que decirlo, no me gusta. Y ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. No, pero hay personas que están felices y hay de todo. Hay de todo. Me parece que la fe es algo muy respetable. Porque, no, aunque no esté la fe, no lo ve a alguien más razonable dentro de una organización de este tipo, pues no tiene uno más que aplaudirlo, ¿no? Sí, claro. Pues si se enfrenta con abusos inauditos que otros apoyaron, que sí, otros sí, también idolizaron mucho aquí en México, apoyaron, es un soplo de aire fresco. Muchas gracias, don Ángel Cervantes, por su llamada. Tere Karen González da sus respuestas, ahorita te las paso. Víctor Edgar Trejo, muchas gracias. Rosa María Hernández, dice que viajó con su hija varias ocasiones en Cucheta, así dice, aquí en México, y en el TGV en Francia, y en otros países, en Italia, hasta tenían regaderas en la Cucheta. Saludos a los contertulios, muchas gracias. El palgo. Martín Catalán, saludos a los contertulios, en especial a Billy, que ya estás de vuelta. ¿Qué he hecho? No, que te mandan saludos. Ah, qué lindo. Y... ¿quién es? A ver, pon atención, por favor. Se llama Martín Catalán. Martín Catalán, te manda saludos. Pues sí, el gran Martín Catalán. Vicente Rivas Guzmán. El mejor tren en el que viajó fue de Coatzacoalcos a Campeche. ¿En qué año? Sí, se fue mucho. Oye, Billy, las preguntas que no puedo responder. Rogelio Rubio, que hagan un comentario sobre una estela maya conocida como el astronauta. Rápidamente diremos que es la cuando Alberto Ruz Lulier descubrió en la Templo de las Inscripciones, en los años 60, que había una pirámide primitiva abajo de ese gran templo. Recibió el permiso de Edelina, llegaron hasta abajo y encontraron una lápida que hoy sabemos que es de Pakal II. Pero hay una persona que da la impresión que está moviendo máquinas. Sí, una cápsula espacial de los años 60. Sí. Pero en realidad está recostado en el de su estómago, nace una planta de maíz. Es una interpretación de algunas personas. Sí. Ernesto Martínez, muchas gracias. Marga Noriega dice que el tren nocturno a Guadalajara, que una delicia. A su bebé le encantaba el balanceo. Se arrullaba. Miriam Cata hace unos años por Facebook viajó a Nueva York, de Nueva York hacia Chicago, y que están los trenes muy a gusto, pero también que tuvo la oportunidad de viajar en el Jarocho y fue fantástico. Natalia ANB por Twitter, el tren Pullman a Veracruz. ¡Ay, qué privilegio! ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, belleza mexicana por Tobías. Tobías que no tenían locomotora. Eran eléctricos. Dice, ¿sí? Viajaban de México a San Luis. El diseño de silla preferida es la mexicana modelo Acapulco. Pero no sabe quién la diseñó. La que es una maravilla de diseño son los equipales. Así es. Equipales. Bueno, correcto. Son cómodos. Sí. Tienen una esa es la Acapulco, única, sí. Esta silla Acapulco de diseño purépecha es con cordón de plástico. Tiene nombre, tiene autor, no, es que sí. No recuerdo. Él por Twitter, desafortunadamente nunca ha viajado en tren, así es que no puedo responderte, Víctor, que no le estés dando lata. Nayeli Sánchez, además del de Chapultepec. Oye, el trencito Chapultepec. Sí, ¿no? Sí. En Cuernavaca tuvo mucho chance de viajar también en tren. Muchas gracias. Muchas gracias. Alsacia, Lorena, México, en el de México a Veracruz y el de México a Oaxaca. Y bueno, pues algunos trenes en Europa que le gustaron mucho. Mira, aquí están las respuestas, Víctor, para que vayas viendo. ¿Qué tenemos? ¿Recomendaciones? ¿No, Pita? Sí, ¿cómo recomendaciones? No. ¿Qué se les puede recomendar? España. Hay una ala intelectual de diseño que se llama Diseño Social. Y proponen estas personas que se tome en cuenta el ambiente, que se usen cosas biodegradables. Está muy interesante su proyecto. Uno de los líderes es Víctor Papanek. Escribió Diseño para el Mundo Real. Muy recomendable. Víctor Papanek, Diseño para el Mundo Real. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Pues La Vida de Raymond Loewy. Sí. Que entre otras cosas diseñó el camión interurbano ese que usaba Greyhound. Sí. Que aquí usaba de todos lados. Sí. Ese de dos pisos. Sí. Subía uno y había un parabrisas. Sí. Adicional en el techo. Sí, sí. Ese. Bueno. El Flexible Flyer. Sí. Miriam Kat por Facebook dice que hablando de diseño de sillas, recuerda que sus padres compraron un comedor cromado muy nice, muy nice. Las sillas parecían un bastidor y tenían cinturones de acero que sostenían el asiento de terciopelo negro, muy bonito. Que lo detestó, pues estando sentada el cinturón se soltó y adiós, fue a dar al suelo. Pero bueno, esas son las cosas. También de los caballitos de madera uno se caía, pero era muy divertido. Jaime Cerda, es muy de muy mal gusto que le estén cargando la mano a Billy como si fuera no es la primera vez. ¿No te cargamos la mano, Billy? ¿Tú sientes eso? Me pesan sus manos. No, bueno, nos pondremos buzos para eso, ¿verdad? Para cargársela en serio. Justo y necesario. Muchas gracias. Roberto Sierra. Hoy es el día del inventor mexicano. Ándale. Un día como hoy se patentó la televisión a color. Porque nació Guillermo González Camarena. Sí, famoso, ¿no? Pues qué coincidencia, porque los inventores modernos son los diseñadores industriales. Así es. Lucía Porfirio felicita a los contertulios. Aquí tienes otras respuestas. Víctor Lidia León apenas acaba de conocer el kiosco Murisco. ¿Dónde se puede leer más sobre este kiosco? Ahorita le va a decir. Hay una placa ahí muy muy completa. Uh-huh. A 30 metros antes de llegar. No está en el kiosco, está al entrar a la plaza. Y desde luego hay muchas páginas en internet que narran con detalle. Muchas gracias, Alejandro Guerrero. Muchas gracias. Estaba originalmente en donde ahora está el ciclo a Juárez. Bueno, ahí está. Ahora vamos a las respuestas, ¿no, Víctor? Vamos a la respuesta.